este es tu grupo, Los Juanes. Tengo el corazón herido de tanto amarte, tengo el alma destrozada por tu crueldad, pero a ti nada te importa que yo sufro, que me muera. No puedes amar a nadie, pues tu cuerpo tiene un corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón de piedra, brilla como perla, como un diamante y demasiado bella. Corazón de piedra, corazón de piedra, no se enamorará, nunca sufrirá. Tu corazón de piedra. Corazón herido de tanto amarte, tengo el alma destrozada por tu crueldad, pero a ti nada te importa que yo sufro, que me muera. No puedes amar a nadie, pues tu cuerpo tiene un corazón de piedra. Corazón de piedra, corazón de piedra, como un diamante y demasiado bella. Corazón de piedra, no se enamorará, nunca sufrirá. Corazón de piedra, corazón de piedra, brilla como perla negra, como un diamante y demasiado. Corazón de piedra, no se enamorará, nunca sufrirá. Corazón de piedra. Y estoy sufriendo, amor, porque tú tienes ese corazón de piedra.